Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con otra de las actividades del verano que tienen como soporte y el propio auditorio municipal. Me acompañan hoy y en la mesa dos jóvenes archidoneses y Alicia Espinar y también Miguel Garnú, que son los protagonistas del próximo espectáculo, espectáculo que está protagonizado, pues, por ellos mismos, que se llama Coplas del Alma. Espectáculo que tendrá el próximo viernes su estreno y que, bueno, pues estos dos jóvenes archidoneses con inquietudes artísticas, pues nos harán, pues, con un gran itinerario en torno, pues, al género de la copla. Yo decir que el género de la copla, pues, está cada vez más de moda, más vigente y que, bueno, pues es y una oportunidad y única de lo de compartir de la buena música, del buen cante y también de la buena representación, porque me consta, y yo los he vivido, pues, el esfuerzo y el trabajo y también la buena profesionalidad que tienen, pues, con estos dos artistas. Yo, antes de darle ya la palabra, porque creo que nos tendrán que decir algo, pues quiero aprovechar para invitar, pues, a todas las personas.